Mami, no te pongas la gorra conmigo, ¿Qué? Ya vas a ver. Dale nomás. Si tanto me quieres, yo quiero que esta noche me des amor, amor, amor toda la noche. Si tanto me quieres, déjame que en el coche de a poco tu vestido mi boca desabroche. Si tanto me quieres, hoy quédate en mi casa, la pasaremos joya, y la noche será una masa. Ahora sí. Tanto me quieres, yo quiero que esta noche me des amor, amor, amor toda la noche. Si tanto me quieres, ven y entregame todo, la vamos a pasar muy bien, porque el amor es groso. Y la noche será una masa. Bueno, ahora sí, hasta acá llegué.